buena! Estamos aquí, Fran y Quique, Brigada Policial. Uy, que diga, en el universo de Fran y Quique, que me he equivocado. Perdón. Claro, pero la confusión tiene sentido porque estamos hablando acerca de personajes torpe. Torpe como un cerrojo. Oye, ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo? Tío, qué alegría de verte, coño. Pues mira, estoy súper emocionado en una edición más, en este caso, del podcast de Fran y Quique, pero que está renombrado al universo de Fran y Quique. Claro, pero explica el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Por qué? Bien, básicamente ¿por qué? Es porque de algún modo inaudito, señores, la radio, una radio online que la verdad que tiene 180.000 suscriptores, que no es ningún moco, que no es moco de pavo, 180.000 tíos, imagínate 180.000 tíos en el salón de tu casa. En fila recta. Y estaba intenta meterlo en el salón de tu casa. 180.000 personas. Suscriptores que están suscritos a una radio online llamada Ahora 3J Radio. Y nada, pues gustosamente uno de sus componentes, uno de sus socios, pues nos cedió un espacio. Se han fijado en nosotros, horas. Inexplicablemente han visto algo atractivo y divertido en nuestro programa. Y ahora salimos martes, bueno, viernes y sábado en Antena 3J, ahora 3J Radio. Ahora 3J Radio. Ahora 3J Radio, una radio online, por internet la podéis escuchar y tal. Y entonces bien, estamos tío, los martes de 9 a 11 de la noche, que no está nada mal, los viernes de 6 a 8 y los sábados de 8 a 10 de la increíble, noche. Increíble, tío, en horario de máxima audiencia, me parece increíble, tío. Claro. Impresionante. Pues señores, ya sabéis, a partir de ahora podéis seguirnos por varios canales. Pues si no habéis tenido bastante, no estáis suficientemente castigados la mente, pues venga, más todavía, ¿no? La paja mental es todavía peor. Luego, reposiciones dos veces más, la de martes y luego reposiciones viernes y sábado. Claro, esto ya hasta que reventéis. Para gente que tenga ya una enfermedad mental ya en grado degeneratorio, ya en un grado final ya, una cosa horrible, ¿eh? Esto ya para fans, muy fans del podcast de Fran y Quique. Bueno, Muy bien, ¿y por qué nos hemos reunido aquí? O sea, ¿por qué? Vamos a grabar un programa más, ¿por qué? Porque yo no sé tú, pero yo hoy tenía una reunión con Claudia Schiffer y sin embargo digo, mira, tío, o sea, lo siento. Lo siento, Claudia, otro día será. Si es que mira, es que no tengo el cuerpo. Pues mira, tenemos. ¿Eras tú o Claudia Schiffer, Fran? Hombre, pues evidentemente es que yo tengo preponderancia y primacía, eso está claro. Por supuesto, eres mi amigo de la infancia. Lo más interesante es que tenemos una deuda con todos los amigos oyentes, sobre todo los más avezados, la gente que nos sigue, bueno, los que nos conozcan ahora, pues un saludo a todos ellos, los amigos oyentes de Ahora 3J Radio. Sí, un beso. Pero luego también hay algunos oyentes de más años, porque llevamos ya unos pocos de años con el podcast, con las tonterías desde 2008. Correcto. Y había una persona que nos escribió ya hace tiempo, llamado Rafi, que será Rafa, un chaval de Málaga, que nos dijo que el podcast número 7 ¿qué pasa no con existía? El podcast, claro, oye, porque tenemos todo numerado y el 7 no existía. Claro, claro. Y el tío se dio cuenta, digo, ¿verdad? Eres el único tío que revisando, porque le gustaron mucho nuestros programas, intentó descargar todo. Sí, y se ha dado cuenta el 7 que, no está. Claro, que en la numeración había un fallo. Oye, es que habéis saltado el 7. No, señor. Bueno, pues la explicación es que el podcast número 7 lo llamamos situaciones ridículas de nuestras vidas, pero nos pusimos a nosotros mismos de tan o sea, contamos cosas tan lamentables, incluso traumáticas para nosotros, que decidimos no ir a hablar público. Claro. Y quedó como un podcast apócrifo, pero me encanta, tío, porque se quedó eso ahí como el que descubre una pantalla oculta de los videojuegos. Claro, un gran claro. tema, por cierto, de, sí, de los sí, podcasts sí, de Frenkie, que claro. Es como el podcast oculto con la pantalla oculta. Claro, es como cuando descubre algo y dice, esto es solamente mío, o sea, es como mi tesoro, en plan Gollum ahí egoísta, esto solamente lo tengo yo. Claro, pero no, nunca lo hemos hecho público, amigo. La verdad que era un podcast muy gracioso, pero es que, como dice Frank, la verdad es que nos sometimos a una humillación pública, nos pusimos tan ridículamente en la picota. Sí, que dijimos, bueno, porque pero se nos ha ocurrido penosa. Otra versión hoy sobre errores y fallos y ridículos de la vida cotidiana. ¿Vale? Epic fails, lo que se denomina epic fails. ¿No? Epic fails. En inglés sería, ¿qué sería epic fails? Sería un fallo. Gran cagada. Una gran cagada. Gran cagada. Y luego una está gran cagada. Epic win, que hay recopilaciones de epic win, que sería, bueno, un epic fail sería como glorioso. Un vídeo de primera. Claro, siempre sería los clásicos fallos, un tío que se pega una hostia en la bicicleta con grandísimo, la moto. Claro, grandes fracasos, tío. Se va el chaval, se da por el barranquillo, sin embargo. Epic win, que sería lo contrario, es cuando un tío mete una canasta de 8 metros de espalda. Un triunfo épico. Sería, por ejemplo, triunfar, yo qué sé, tío, por ejemplo, ligar con tres tías en la misma noche, sería un epic win, ¿no? Claro, epic win. Sin embargo, no sé por qué nuestros amigos oyentes, tío, y nosotros mismos no somos muy dados al epic win. La verdad que en nuestra vida quizá haya más epic fails que epic wins. Tenemos un concepto llamado el fracket triumph. Bueno, sí, pero eso sería otra, el another fracket triumph. Ya lo explicaremos. Otro triunfo. Bueno, entonces, recapitulando, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Porque ahora tenemos que hacer los podcasts de una hora o de cerca de dos horas en el futuro. Pero sí, bueno, amigo, hay que ajustarse al tiempo. Para ajustarse, ¿vale? a los formatos de programar que nos da ahora 3J Radio. Eso se llama, me gustaría decirle a Torudito, eso se llama radiofórmula. De puta madre, bonita tío. Bonita palabra, ¿verdad? Mira que sabes, tío. Eso es la radiofórmula. Claro. Así que bueno, estamos muy emocionados y lo dedicamos ahora a 3J Radio. Y de algún modo, Quique, todo está saliendo bien. Este es el primer paso, de ir a la radio y de aquí a la dominación mundial. Efectivamente. A través del podcast. Y cuando dominemos el mundo, tío, gracias a nuestro amigo de ahora 3J Radio. Instauraremos un nuevo orden mundial basado en trabajar poco y reírse mucho. Efectivamente. Así. Y puta, droga y todo tipo y de... Y puta, venga, droga, va. Ja, chaval, esto es el dominio público de Torrente. Muy bien, pues, señores, aparte, cachondeo y solo cachondeo. Ya sabéis a lo que habéis venido. Como siempre digo, el que pone, el que sintoniza con nuestro programa, ya sabe a lo que ha venido. Y eso es lo que vamos a darle. Vamos a darle risa y cachondeo. Pero claro, somos tan guay que nosotros nos reímos de nosotros mismos y nos reímos de nuestras propias meteduras de pata, de nuestras grandes cagadas de día a día. Bueno, pues hoy vamos a compartir una parte de nuestro universo, porque siempre, claro, en los podcasts siempre se manifiesta de algún modo cosas que están muy dentro de nosotros y cosas que llevamos, digamos, en nuestro espíritu, ¿no? En nuestra forma de ser. Por eso lo llamamos el universo de Fran y Quique, aunque nosotros muchas veces, entre nosotros hablamos del universo de Fraque, que claro, sería un ingenioso juego de palabras entre Fran y Quique igual a Fraque. Bueno, cuando le dije, oye, ¿qué lo llamamos? ¿El universo de Fran y Quique o de Fraque? Dice, no, de Fran y Quique, que no lo van a comprender. Es demasiado rayada. No va a pillarlo nada. Bueno, pues una de las cosas que está muy en nuestro en nuestra forma de ser es el tema del error y de todo el mundo, porque siempre el peso de equivocarse es una cagada, porque siempre, niño, den cuidado, lo vas a romper seguro. No toques que se rompe, ya desde pequeño los padres ahí, Niño, jodiendo. Ten cuidado, que eres muy torpe. Ya te condiciona, que eres muy torpe, ten cuidado. Que tiene las manos de mantequilla. Y la verdad que... Ten cuidado que tiene las manos de mantequilla y tú ya te imaginas como una cosa blanda. De hecho, una vez me pasaste un libro de autoayuda llamado Los Cuatro Errores y es que empezar a vencer esa programación que desde chico en tu ámbito familiar te dicen, niño, que eres muy torpe. Claro. Hay que vencer eso, pero aún así, claro, somos seres falibles, claro, y nos equivocamos, porque no es malo equivocarse, cometemos errores constantemente. No pasa nada, y no pasa nada, esa es la buena noticia, amigo. Hoy vais a aprender algo bueno, y es que no pasa nada por equivocarse, ¿vale? De hecho, ya veréis que de los muchos errores, de las muchas cagadas que vamos a contar aquí hoy, estoy seguro de que la gente se va a encontrar muy identificada, se va a sentir muy identificada con lo que vamos a contar aquí. El tema de... Y no pasa nada por ello. Aparte de los errores, Quique, vamos a meter un poquito de ridículo, si te parece bien, algunas situaciones ridículas, porque bueno, no forma parte del error en sí, pero bueno, muchas veces, al igual que el error, hay que superarlo. Las situaciones ridículas también hay que saber vencerlas, ¿no? Y intentar superarlas con ingenio y salvar mentalmente el tema de decir, bueno, voy a hacerlo porque... Intentar salvar la hay honra. Operaciones que tienes que hacer por cojones, ¿vale? Pero... Y hay que superar esa vergüenza. Por ejemplo, te propongo un 2-3 respondo otra vez. Venga, un 2-3 respondo. Comprar condones, por ejemplo. Hay que superar eso. Nunca se supera eso, tío. Nunca. O por ejemplo, porque los condones están un poco pasados de moda. Pero si tienes pareja estable, ¿para qué? Estamos entrando son en otro... Son un timo, cada vez hay más gente con problemas de fertilidad yendo a clínica y comprando condones, es un despilfarro. Bueno, me voy a callar, hombre. Vamos a dejarlo porque estamos entrando en otro tema. Vale, bueno, pero otro tema también. Esto sería el podcast de follaque. Y no os equivoquéis, amigo. Este es el podcast de Fraque. Fran y Quique, bueno, no follaque. Y otra situación ese muy será ridícula. Ese será otro día. Antes de empezar con errores, a ver qué opinas tú. Sí. El comprar, tío, parece una tontería, tío, pero si hay una chica Puede que no lo sea. A ver, en el cajero de supermercado, compras papel higiénico, tío, y ahora es que no siempre... Este caga. Sobre todo cuando compras mucho, dice, pago oferta de 24 rollos por 5 euros. Dice, hostia, qué montón de papel higiénico. Qué montón de papel higiénico. Este caga un montón, vamos. Te presento en la caja. Pero es que es un clásico, es que a mí siempre me pasa, tío. A mí siempre me pasa cuando voy a meter el papel higiénico en la compra de... en la cinta transportadora esa de los cojones. Intenta echarle cosas encima para claro, que no se vea, ¿no? Taparlo de alguna manera. Con el jamón. Y eso no hay forma de disimularlo. Eso es imposible. O sea, lleva un paquetón con 244 rollos de papel y limpiarte el culo, tío. A ver, ¿cómo disimula eso? Claro, evidentemente, la cajera sabe que te lo llevas para limpiarte el culo. Claro, y dirá, mira, este caga. Claro, tío. En fin, eso son situaciones ridículas. También llevas de toallitas de bebé sin tener hijos, dice. O aceite Johnson sin tener... Hostia, ¿cómo ha empezado esto? Madre mía, esto empezó fuerte. Ha empezado fuerte. Madre mía de mi vida, tío. Es una situación que viví recientemente. Aceite Johnson de bebé y toallita de... Eso es un producto sospechoso. Esto es como cuando, alquila... Pero si usted no tiene... Esto es como cuando va a la biblioteca y alquila Mein Kampf de Adolf Hitler. Ay. Claro, dice, ya te marcan, ¿no? O sea, hay una serie de productos que ya... Este es nazi. Este, claro, este ya te marcan, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues... Pues eso hay que superarlo, volviendo al tema. Hay que poner cara de aplomo y no pasa nada, tío. Y no pasa nada, claro, está, tío, no pasa nada. Como cuando uno va por la calle, se tropieza y se cae, se mete un ostión de puta madre, ¿vale? Y todo el mundo te mira y lo primero que tienes que hacer, evidentemente, esto ya lo sabéis, lo primero que tienes que hacer es levantarte como un resorte y decir, no me he hecho nada, no me duele, no me duele, no me ha dolido. Aunque por dentro estés muriéndote y viviendo en un mundo de dolor. living in a world of pain. Hablando del tema del ridículo de caerse en público, sí. Ya he contado una pequeña anécdota que fue... Pero que eso equivale a una pérdida de dignidad automática. O sea, eso cuando, es imposible... Cuando era repartido del Telepisa... No se me ocurren pocas cosas más ridículas que tropezarte delante de una tía buena, caerte al suelo. O sea, imposible... Cuando era repartido del Telepisa, tío, sí. Recuerdo que... Es verdad, tío, coño, Fran trabajó una época... Repartido, entonces, tiene un dominio con la moto, con el Vespino, que te caga. Claro. Y esto es una cosa que pasa en la vida, amigo. El día que tú te la pegas y cuando tú te equivocas y tienes, hablando de errores, es el día que más te confías. Cuando claro. Vas a la guardia, claro. Ahí te estrellas, ahí en cualquier ámbito de la vida. Es cuando ya viene la hostia. Cuando sí. Tú dices, ¿qué máquina soy? Y en el momento que te lo crees y vas a la guardia, ¡pum!, te viene la hostia. Claro, ya, y lo, olvido, como... ya lo dice Rocky, nadie golpea tan fuerte como la vida. Seguro que Rocky tiene algo sobre la guardia o lo que sea. Algo dirá, algo dirá. Seguramente saldrá, en algún momento saldrá por aquí, seguro. Bueno, pues resulta que, porque, que me pegué una hostia con la moto, tío, y además era cuesta abajo, tío, salí despedido 5 metros para adelante, pegué un ostión, tío, y lo primero que hice evidentemente fue mirar a ver si... en la calle quién me había visto pegar tamaña hostia. Claro. Y es cierto que no empecé a sentir el dolor hasta segundos más tarde, tío. Mi primera preocupación claro, no era claro. Si conservaba el pie, sino era simplemente quién me ha visto. Es la no hostia, tío. Que no te vea nadie. Lo primero claro. Que piensa es eso, mierda, ¿eh? Claro, claro, claro. En vez de ver cómo estás de lesiones, es que tío. Esto en el fondo entronca con una cosa que yo quería decir hoy. La verdad es que me lo estaba reservando para el final, pero lo voy a decir ahora. Y es una de las leyes de Murphy, que casi todo el mundo conoce las leyes de Murphy, ¿vale? Pero esta quizá no la conozca tanto la gente, y es una que yo me he leído el libro de las leyes de Murphy, que es un libro entero, aunque la gente no se lo crea, hay un libro que se titula Las leyes de Murphy, que está bastante curioso y desde aquí lo recomiendo. Bueno, pues había una muy buena que decía, cuando fracase, elimine las pruebas de su ridículo. Claro, tío, o sea... Diciendo que no se entere nadie, claro. Que no se entere nadie de que la he cagado, tío. De claro, que has fracasado. Eso, claro, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que todos tenemos un orgullo y un amor propio muy grande dentro de nosotros, porque lo que más nos jode es que se rían de nuestro ridículo. Sí, tío. Sin embargo, Fran y Quique están aquí hoy para demostrar que no pasa absolutamente nada. ¿Y cómo prueba un botón? Y voy a empezar con mi lista, ¿vale? Porque sí, yo tengo sí. Aquí una lista de situaciones ridículas y de escándalos totalmente humillantes que se suceden en mi vida cotidiana día a día. Como, por ejemplo... 1, 2, 3, responda otra vez, como solemos decir en estos podcasts de que se hacen en base a listas confeccionadas, ¿no? Pues 1, 2, 3, responda otra vez. Por ejemplo, cuando tú metes, intentas, bueno, mejor dicho, cuando intentas meter un pendrive en un puerto USB. Vamos a ver, que yo sepa, eso solo tiene 2 posiciones, ¿no? Claro, tío. ¿Cuántas posiciones tiene un puerto USB? Claro, claro, chaca. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sin embargo, cuando tú metes el pendrive, ¿qué lo metes? ¿A la primera o a la segunda? No, lo metes a la cuarta o a la quinta. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera hay como una especie de duende misterioso que está dentro y te mete una mano y lo expulsa. Sí, tío, está no hay ahí, forma, chaca, tío. No hay chaca, forma. Vale. Ah, sí, no, para el otro lado. Ah, sí, tampoco. Claro, y siempre tiene delante algún pelmazo que te está viendo hacer el ridículo porque dice, este tío es gilipollas y no sabe meter un pendrive en un agujero. Entonces tienes que recurrir a alguna cosa ingeniosa para que no se piensen que eres tonto. Entonces, claro, a mí me pasa mucho. Estoy en el trabajo, estoy intentando imprimir una cosa, por ejemplo, desde el pendrive y no me entra, el puñetero pendrive no entra, ¿vale? Entonces ya tengo que ir pensando en algo gracioso para que digan, mira, qué tío más ingenioso, no sabe meter un pendrive en el agujero, pero por lo menos sabe hacer chistes. Entonces, claro, tienes que ir pensando, está vivo, frase recurrente, está vivo el hijo puta, está vivo. Otro, hoy no quiere entrar. hoy han cerrado la discoteca antes de tiempo, se ha quedado fuera. En fin. Bueno, tío, ¿alguna tienes tú por ahí, Frank? De errores, de ridículos. Epic fails, ridículos, errores, ¿qué te pasa a ti en tu hombre, vida vamos cotidiana? Hombre, vamos a empezar, de menos... Yo ya he confesado lo del pendrive, a ver, tengo un problema esto, con el pendrive, a ver qué te pasa. Creo que lo comentaba en otro podcast, pero un error que comento muchísimo es que cuando voy a eliminar algo, no sé cómo lo hago, que en vez de darle a eliminar un montón de elementos del... Sí. De la carpeta que me interesa eliminar, le doy a crear acceso directo. ¡Hostia! Claro, y aparecen un montón. Y aparecen, ¡pum! 8000 iconos. Claro, aparecen más iconos todavía. ¡Hostia! Ahora se duplica el trabajo de borrar. No, se duplica no. Se se multiplica por 10, porque normalmente has seleccionado 20.000 iconos y ahora te hace un duplicado, claro, incluso 3. Y si están ordenados por nombre, no puedes arrastrarlo otra vez todo junto. Tienes que reordenarlo ya. Eso es un gran clásico, tío. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso es para usuarios de Windows, ya sabéis. Es otro de los motivos por el que no usar Windows. Es horrible, ¿eh, tío? Luego, eso pasa mucho. Otro, ¿qué te digo yo? Otro error clásico es, por ejemplo, irte un clásico básico. Irte de viaje y siempre se te olvida algo. Siempre te equivocas. Hostia, la zapatilla de estar en casa. ¡Hostia! Siempre. Claro, y te ves ahí y dices, coño, estoy aquí con las zapatillas de deporte que están recalentadas de todos los días de estar en el hotel, tío. En la habitación de hotel con zapatillas de deporte porque que no huelen, que huelen que te cagas, estás torcida ahí. En vez de ir a la ventana, huelen que te cagas. Estás ahí con los pies recalentados. Es una putada. Y tú acordándote de tus pantuflas y las visualizas ahí en tu cuarto. ¡Mierda! Se han quedado en el mueble. ¿Por qué no puedo atraerla como Magneto en Secret Wars? Que trajo desde el planeta Tierra, Magneto. Se trajo un peine, tío. El hijo puta, ¿no? Atrajo con el poder de la mente desde el planeta Tierra. Creó un peine, no sé de dónde coño lo sacó. Ahí el tío ahí sudando las gotas ahí de sudor. Para peinarse. Atrajo un peine, tío, desde la Tierra. Del o luego también, si no, fin, se, no sé, y si no se te olvida esto, se te olvida el peine, la gomina, la pasta de dientes, el cepillo de dientes. Y te ves lavándote los dientes con el dedo. Con un dedo. Frotándote los dientes. Y de mierda, por mi torpeza. Claro, tío, me por... cago. Por mi descuido. Por mi torpe cabezón herría. Eso claro, siempre pasa. Sobre olvido, bueno, a mí me pasa frecuentemente. Yo vivo en un sitio donde abajo hay dos restaurantes. Y entonces muchas veces paso por ahí. ¿Qué pasa, Fran? ¿Te vas de paseo, no? No sé qué, ya. Intento ser arisco con los camareros, no por nada si me escucha alguno, sino porque en el pasado me ha pasado de hacerme muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué te vas? ¿De fiesta? ¿Con quién has quedado? Y yo diciendo, pero a ti qué te importa lo que yo hago, tío. Imagínate que digo, ¿qué te tengo que contar? He quedado que me voy a follar con una, ¿qué he quedado, tío? ¿A dónde vas? ¡A me follar! Voy, como el chiste, ¡me voy a follar! ¡Me voy a follar! Como el chiste del tío. A la calle, me voy a follar. ¡Me voy a follar! Claro, tío, es que eso no puede ser, ¿vale? No puede ser, señores. Y entonces, pero muchos días se me olvida algo y me ven volver. ¿Qué pasa? No sé qué, digo, nada. Y siempre para salir del paso digo un refrán típico que es, el que no piensa con la cabeza, piensa luego con los pies. Claro, y ahí claro. Salgo de que se me olvida. Pues siempre se te olvida el móvil, que está ya claro. Se ha convertido en un artículo básico. ¡Hostia, claro. Sin móvil! De largo. ¿Cómo voy a estar sin móvil, tú? Sin móvil, no lo concibes. No existo. No, claro, ya sin móvil eres un cadáver, tío. ¿Cómo voy a estar sin móvil? Nada, y ya vuelve y salta y todas te ven los que trabajan abajo. Escucha, ya se le ha olvidado algo. Algo. Y me da, porque... Y además, el ridículo es cuando te despides, cuando dices algo ingenioso. ¿Qué pasa? Sí, no sé qué, venga. ¿Te vas a dar una vuelta? No, sí, a ver si hay suerte. Sí, seguro que tiene. Sí, hombre, lo bueno de esto es que solo podemos follar más, porque menos no se puede. Quédate, puta madre, te vas. Y a los dos minutos vuelve. Mierda. Que se... A ver ahora cómo supero la frase ingeniosa. Que se me ha olvidado una cosa y te ven por ver ahí y se ha ido esa magia de esa despedida. Claro, claro, ya has perdido el minuto de gloria. Bueno, tío, pues yo tengo aquí un epiface. Sí, además me pasa mucho. Yo por mi trabajo tengo que grapar muchas cosas. Sí. Soy profesor de instituto, ya lo sabéis, amigo oyente, y tengo que grapar muchos exámenes, fotocopias, sí. Y tal, para darle a los críos. Y hay una cosa que no, un epic fail, hay un gran fallo que cometo mucho y es que cuando grapas mal, por lo que sea, tío, vas con prisa, normalmente intentas coger la grapadora, tiene un lote así de folios para graparlo, pum pum, y te equivocas, vas con prisa porque va a sonar la alarma. ¿Y tienes buena grapadora? Claro, va a sonar la alarma, tío, para el siguiente el timbre y toca ya la siguiente hora que tienes clase, ya llegas tarde con los exámenes sin grapar, una putada. Bueno, pues claro, ¿qué pasa, tío, cuando grapas mal? Porque la grapa se queda de lado, se queda fatal, el folio ya irrecuperable, como intentes quitar la grapa y volver a ponerla bien, destrozas por completo el folio. Y claro, y es mucho peor el remedio que la enfermedad, que es lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, que si intentas arreglarlo, las consecuencias son mucho peores que dejarlo mal hecho. Entonces, por eso yo de aquí recomiendo... Que pega otro grapazo, pegado claro, no, ya, no. Con otra grapa adicional, ¿no? Claro, claro, claro. En vez de una grapa, pues si se ha quedado mal puesta, en vez de intentar extraerla, lo que hago es que pongo una segunda grapa. Claro, y luego los niños, profe, ¿y el mío por qué tiene dos grapas? Sí, pero yo creo que... cállate ya el examen, gilipollas, no preguntes tanto. Esto tiene que ver con la confianza, porque luego, por ejemplo... Profe, gracias a Dios. ¿Y el mío por qué tiene dos grapas? Es que es una pregunta. ¿Eso preguntan los tíos? Eso me preguntan, te lo juro. ¿Por qué el mío tiene dos grapas? ¿Por qué mi examen tiene dos grapas? Y he llegado a decirle, niño, que te calles, que no se grapa, gilipollas, que no se grapa, ¿vale? Que te calles ya. Qué cosa más, qué en pregunta fin, más rara, ¿no? ¿Por qué mi examen tiene dos grapas, profe? En fin, los niños de hoy en día preguntan cosas muy raras, tío. Por tal de no enfrentarse al examen, ¿no? Siendo pregunta para no, entrar No, es la atención. Que les mosquea, yo qué sé, les mosquea como si lo vieran como una marca, como diciendo, es que claro, si los demás son verdes, son de color verde, yo porque soy amarillo. Me van a suspender. Es como diciendo, esto es una marca para suspenderme o algo así, yo qué sé, eso es muy desconfiado. De todas maneras, es cierto, tío, que tiene que ver esto con la confianza lo de las grapas, porque yo también me equivoco con mi grapadorcilla. Sí. Es verdad que yo tengo secretaria, ¿no? Y ellas tienen tres tipos de grapadoras. Hay una que grapa, tío, hasta 50 folios de puta madre, ¡pum! Con un grapón. Hasta el pene del negro de WhatsApp. Pero sería capaz de traspasarlo con una grapa. Pero de algún modo, tío, de algún modo dice, ah, trae para acá. Y lo hace ella bien. Yo creo, como diciendo, como soy la secretaria, me va a salir de puta madre. Tienen vicios. Le da, tío, tienen y lo hace de gordo y todo. Lo va claro, a hacer con miedo. ¡Pum! Y se queda... y se queda la grapa ahí. La mano temblando. Una mierda. La mano temblando. Claro, tío, y encima eso, como vaya con prisa. Engarzamos con la ley de atracción. Si tú piensas, me va a salir mal. Y sale mal. Sale y lo peor es cuando una grapa se monta en el carril y encima de otra se queda ahí. Eso ya es horrible. Y eso ya es otro clásico. Ya se queda ahí. Ya, y cuando intentas desatacar el carril de la grapa, intentas desatacarlo, bueno, engrapando la siguiente, grapándola aún más fuerte para que desataque a la anterior. Y se forma un pelotón de 5 grapas. Echa una pelota. ¡Mierda! Te me cago en la puta grapadora, hombre. Y vas con prisa. Claro, otra cosa, tío, otro clásico, el otro documento, error. El documento de Word. Cuando estás escribiendo un documento de importantísimo de la hostia y como siempre vas corriendo a contrarreloj, no tienes tiempo de nada y estás redactando un documento de Word y ya, tío, ya te ves que te está quedando muy bien y ya te sube, te viene arriba y ya dice, venga, voy a insertarle aquí, le voy a insertar una foto, le voy a poner, voy a ponerle márgenes, no sé qué. Y cuando ya lo tienes casi terminado, te equivocas y empieza a salir todo fatal. Y claro, ya intentas deshacer los cambios y de alguna manera no puedes. Porque ya se te ha jodido todo el documento de Word y la has cagado por gilipollas, por ambicioso. Menos mal, tío, que descubrí que hay un botoncito que pone deshacer. Claro, coño. Claro, le vas dando a deshacer, taca, taca, claro, taca. Claro, claro. Y de alguna manera maravillosa. Y el rehacer. Yo lo hago, lo utilizo. Claro, mucho, claro, deshacer. Yo soy un artista del Word, chaval. Claro, claro. En fin, tío, de los errores se aprende. Que esa es la filosofía de hoy, amigo, amigo, querido amigo oyente. De los errores se aprende. Claro. ¿Vale? Como, por ejemplo, ¿qué has aprendido tú? ¿De qué error has aprendido algo? Bueno, hay un error un poco ridículo, tío, que es... con las nuevas tecnologías le habrá pasado a muchas personas. Tú te despiertas y... al acostarte o al levantarte le pegas. Haces un checking de WhatsApp y de Facebook. A ver qué hay. A ver las novedades. A ver si hay alguna tía buena que te ha escrito. Que te quiere comer el naca. Pero al final no nunca te comen ocurre. El naca. Nadie te come el naca. Nunca ocurre eso. Lamentablemente. Bueno, ahí de ilusiones se vive. Total. Que tú, bueno, tú estás ahí, tus pegos, tú... De hecho, yo creo que 9 de cada 10 personas que tienen WhatsApp, cada vez que le dan a... cada vez que ve que tiene un mensaje, le da a coger... 9 de cada 10 personas albergan la remota esperanza de follar. Imposible, vamos, y imposible. No, no, con WhatsApp no se bueno, puede. Pero esto pasa, tío, a ti te ha pasado. Tú estás en la cama, tío, haciendo tu check-in de WhatsApp, y por lo que sea, ya sea porque tienes sueño, te medio duermes, ya sea recién levantado o al acostarte, y como estás boca arriba mirando el móvil, lo que es que se te cae el móvil de la mano, pum, y te pega una hostia en toda la barbilla, pum. ¿A ti te ha pasado, tío? Montones de veces. Te pega una hostia en la barbilla y dices, estás ya muerto, ¿qué gilipollas soy, coño? Muerto de sueño ya, tío, con la mano que se te caen las cosas ya. Y te das una hostia tú en la cara, tío. A mí me ha llegado a pasar, tío, de estar leyendo cómics en la cama. Yo antes lo hacía mucho, claro, antes de que naciera mi niño, ya no tengo tiempo de eso, pero cuando estaba soltero y sin compromiso, yo leía muchos cómics en la gran cama. Gran chiricota del celu, por cierto. Claro, claro, claro. Soltero y sin compromiso. Bueno, pues eso, pues yo antes leía mucho en la cama. Y claro, me leía cómics así y tal. Y suelen ser bastante gordos, ¿no? Los que yo leía. O libros. Y claro, y muchas veces estaba, era ya tan tarde, apuraba con tal de no de aprovechar más el día, de que durara más la noche, me quedaba leyendo hasta las tantas. Y a lo mejor pesaba tanto el libro que ya llegaba un momento que me vencía el sueño y el cansancio y se me caía el libro en la cara. ¡Bum! Tío, me quedaba dormido y se me caía en toda la puta cara el libro. ¡Qué susto te llevas, tío, cuando te pasa eso! Y si pudieras te golpearía a ti mismo y dirías, eres gilipollas, tío, ¿por qué no soltas el libro hace media hora y me pasa dormía? Que ahora con el móvil, tío, pues... Claro, es súper. Bueno, tío, pero hay cosas doloroso. Peores. Hay cosas peores como. Claro, y está directamente relacionado con esto que estoy contando. Porque ya de por sí fracasar y fallar es humillante. Pero cuando encima te das cuenta de que se debe a tu propia estupidez, el dolor es doble. Porque, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que cuando terminas de hacer la compra en el supermercado, intentas hacer el Tetris ahí colocando las cosas lo mejor que puedes en las bolsas de plástico para luego transportarlo hasta tu casa de la forma más cómoda posible? Sí, sí. Sin embargo, siempre, de alguna manera misteriosa, siempre hay algo que sale mal. Siempre hay algo que sale mal, que se descoloca, sí, sí. O que lo has colocado tú mal. El tomate se chafa. El tomate se chafa. O, por ejemplo, me refiero a ese incómodo tetrabric, ese incómodo y maldito tetrabric que siempre te va golpeando luego en un hueso de la rodilla de la sí, pierna. Sí, te va dando con el filo. Y si vas mirando en Bermuda, te rasca. Madre mía, tío. Te pincha. Es un dolor inhumano. Un dolor que dices, tío, no puedo más, no puedo está más. A la distancia perfecta, claro. Va ahí rascándote, pum, pum, pum, pum, pum. Es como un puñal. Se mueve así. Va raspando, raspando. Es horrible, sí. Es horrible. O sea, coño, llega un pues momento. Si no fuera suficiente cargas peso, con cada melo. Se pone más difícil. Es muy doloroso, ¿eh? Pero es que además es muy doloroso. Es que llega un momento que tienes que pararte, soltar la bolsa de la compra y localizar el puto tetrabric que te está destrozando el hueso de la cadera o de la rodilla o de. En fin. Bueno, pues eso también es muy humillante. Más que nada porque, claro, es fallo tuyo, con lo cual pues. Sí, pero es verdad, tío, que grande, tío, que te roce la claro, pierna, claro. Pum. Y otro muy caro y en cuando esa va misma... en pantalón corto, tío. Bueno, eso es especialmente doloroso, claro. Pero es que muy en esa línea está también el otro gran clásico de la arruga en el calcetín. Ajá. ¿Quién no se ha colocado mal un calcetín y ha estado durante todo el día sufriendo esa arruguita, una arruga que se queda que mal hecha, ahí, tío, y te está, va jodiendo, se te va clavando en el pie y por algún motivo... no ahí, se deshace nunca. Nunca se deshace. Está el pliegue hecho ahí. Nunca se deshace. Y si además intenta... Claro, está acartonado. Está acartonado. Está acartonado y ya constituye una especie de puñal, se convierte en ese... Está como cristalizado. Sí, tío. De alguna manera cristaliza el calcetín, quizá por la suciedad acumulada. Y claro, llega un momento que ya se va clavando en la carne y te va cada vez que pisas, tío, duele muchísimo. Pero es que hay algo aún peor que eso, Fran. Hay algo aún peor que el clásico del calcetín, de la arruga en el calcetín que se clava. Y es que si te intentas quitar el zapato en público para deshacer la arruga, todo el mundo comprobará que tiene un tomate en el calcetín enorme de grande, aunque tu madre o tu esposa te lo haya cosido hace 4 días, siempre en el momento que te lo quita en público aparece un tomate enorme de grande en el calcetín. Ya. No, y además es que, claro, se te suele, además suele coincidir de manera ridícula, porque nunca se hace un tomate en el lado del pie, o en el talón que no se ve, o en la parte de abajo de la suela. No, no, no. Siempre sale en el dedo gordo y se te sale el dedo entero, o sale, por ejemplo, dos dedos. Claro, tío, es muy ridículo, ¿vale? Eso es muy ridículo. Hay pocas cosas más ridículas que te pillen con un tomate con el dedo fuera en mitad de la calle intentando corregir la arruga del calcetín con un dedo fuera. Muy ridículo eso. Oye, ¿tú quieres que te cuente una cosa sobre olvidarte? O sea, antes he hablado que se te olvidan cosas en tu casa y tienes que volver a por ellas. Sí. Y un clásico es olvidarte las llaves de tu casa, que alguna vez ha pasado, que tiras de la puerta y están las llaves dentro. Y tienes que llamar a alguien que te abran. Pues eso bueno, me ha pasado a mí, pero vamos. Voy a contar una anécdota que le pasó muy brevemente. Por cierto, me jodió mucho porque me cobraron, no sé si fue 100 euros, una cosa así. Un cerrajero. Tío, me cobró barato, ¿eh? 100 euros por meter una puta botella de Coca-Cola, no os lo perdáis, ¿vale? Para todos aquellos que alguna vez salís, te pegáis el tirón de la puerta de vuestra casa, dejando llaves puestas por dentro. Bueno, pues la solución es comprar una botella de Pepsi Cola. La de Coca-Cola no vale porque tiene estrías. Tiene que ser una botella de Pepsi Cola de 2 litros, ¿vale? La cortas por la mitad y la doblas por la mitad. Es decir, haces una especie de palancana, una especie de palanca, ¿no? Claro, tío, para meterla por la ranura, ¡placa! Para que salte la cerradura y pueda abrirla desde fuera. Y las llaves se caigan, ¿no? Que tú dejes la llave puesta por dentro. Bueno, pues me pareció una putada. Porque vino un individuo, tío, un cerrajero, que me cobró 150 euros, creo que fue, por 5 segundos de trabajo. O sea, en mi vida me habían cobrado tanto por menos trabajo, tío. Claro, pero... 5 segundos. Se cobra por lo que se sabe, no por lo que se hace. Efectivamente. Muy bueno, buena pues, esa frase. Claro, es que si no, es que tengo que aplicarlo porque si no, no comería yo. Claro, claro. Y no podría permitirme pues los veraneos de lujo, los yates con las chavalas. Con prostitutas. Con las chavalas de pago y... Con prostitutas. Efectivamente. Claro, de lujo y tal. Y codeándote con la mafia albano-kosovar. Bueno, pues la cuestión es que mi colega Javier Mansa le pasó una cosa con las llaves, tío, que no te lo vas a creer. Dime. Llegó el tío, además, bueno, Javier Mansa es un amigo mío y tal, un beso. Sí, le conozco. Desde aquí y además... Coño, un abrazo desde aquí, le dedicamos el podcast desde aquí. Tiene cara de buena gente ese tío, ¿eh? Claro, si es que todo el mundo lo quiere. Hay una serie que era todo el mundo quiere a Raymond y en Córdoba es todo el mundo quiere al Mansa. Al Mansa. Todo el mundo lo quiere. Qué buena gente. Bueno, pues lo que le pasó fue, tío, que... Iba para su casa, venía un poco perjudicado, estaba solo en su casa, sus padres estaban en la casa de la playa, que están a tomar por culo, su hermano un perro en Montoro. Estaba perjudicado. Y estaba sobrino esto, y el tío iba a salir del ascensor con las llaves de su casa, se le escurren y se cayó por el hueco que queda entre el ascensor y el filo de la... Salía al pasillo y perdió las llaves y desaparecieron por el hueco del ascensor, tío. Y dice que... Hostia. Dice, bueno, yo cuando pasó ese digo, no me lo creo. Qué terrible. No me lo creo. Qué terrible, tío, qué terrible. Y al final, claro, yo qué sé. Es como cuando se te cae el móvil en el váter y... Era de noche, yo no sé. O sea, sí, tío. Yo no me acuerdo muy bien, no quiero contar lo que hizo para no equivocarme, pero no Madre sé. Madre mía, tío. Claro, no sé lo que hizo. Llamó al cerrajero o sacase un amigo como fuera a que le diera refugio. O pegarte un tiro. Hasta el día siguiente. Pegarte un tiro directamente, a pedir asilo. Pero claro, son torpeza física, pero claro, el problema es cuando la torpeza es mental, como lo que voy a contar ahora. Por ejemplo, yo una vez en Inglaterra, cuando estaba por motivos de trabajo, ¿no? Una vez que estuve en Inglaterra, me puse muy nervioso porque sin querer le pegué un codazo en una cola. Bueno, es que en Inglaterra hay que decir que los ingleses son para hacer las colas, son muy estrictos, ¿no? No es como aquí, que aquí en España hace una cola y es tonto el último, ¿no? 20.000 tíos ahí metiéndose en el barullo. Bueno, pues en Inglaterra nunca intentes saltarte una cola porque pueden darte una hostia, ¿vale? Sí, ¿no? Y a mí me pasó una cosa. No solamente me colé en una cola, me colé delante de cuatro... Por listo, ¿no? Sí, por listo, tío. A lo español. No, intenté hacerme el listo, pero claro, intenté allí en plan, yo soy español. ¿Cómo español? Haciendo alarde de la cultura cuñao. ¡Cuñao! Digo, ven aquí voy a hacerme... Me hago el tonto. Claro, me hago el tonto, tío. Pues no, me colé delante de cuatro viejas y encima, claro, empezaron a cagarse en mi puta madre allí en inglés. Claro, además yo lo entendí perfectamente. Me dijeron, ¿qué te crees? Me dijeron, what do you think you are doing? ¿Qué te crees que estás haciendo? No sé qué. Claro, yo ya me giré, tío, perdí los papeles, me puse muy nervioso y me giré, tío, con intención de humildemente de pedir disculpas. Pero claro, me giré, tío, fue peor. Con los nervios le pegué un codazo en una teta a la ¡hostia! Vieja. Le pegué, pero tío, sentí el seno, sentí el seno, sentí la teta moviéndose así debajo de mi codo perfectamente. Y encima, tío, fue peor todavía. No solo le pegué un codazo en la teta a la vieja, sino que encima me puse nervioso y cometí una torpeza mental. Y es que quería decir, excuse me o sorry. Y me equivoqué, tío, me puse... ¿Qué dijiste? Escurry. Escurry. Escurry. Escurry. Dije, tío. Encima, los cuatro españoles que venían conmigo despollados de risa. Este tío fue un ridículo épico, tío. Eso fue un ridículo. Epic fail. Un epic fail como la copa, como el Titanic, vamos. Fue... Hostia, qué cagada. Escurry, tío, no te lo pierdas. Escurry. Escurry. Y los cuatro españoles descojonados. ¡Ah, qué has dicho! ¡Escurry! ¿Dices eso qué? ¿Que te has escurrido? ¿Dices eso que te has escurrido? ¡Escurry! Claro, quería decir excuse me o sorry. Y me salió ahí un híbrido, ¿no? Bueno, en fin, tío, más cosas. Otro, pues, otro... Este, momento. Es que tengo me recuerda un momento. Situación ridícula. Sí. Cuando haces algo indebido con el coche, ya sea, sí, por ejemplo, bueno, con yo respecto todo al día, resto de conductores, a diario, no algo, respeta una preferencia, meter una cagadilla y tenés que soportar que se caguen tú muerto desde la ventana de al lado y encima con razón. Sí, sí, o, por sí, ejemplo, ir pero muy, tú, pero ir tú muy lo follado. Niega, tú lo niegas. Ir muy follado y pegar un frenazo porque decís, hostia, un paso de cebra. Frena y los de adelante te hacen malos gestos. Niño, que estás gilipollas, no sé qué, que vas muy rápido. Cabrón, entonces, te cabrón. Te ahí con el dedo una señora mayor y tal, y encima te lo tienes que comer con patata. Y sí, tío, sí, que sí, en el fondo. Nada, yo ya he desarrollado. Me lo estoy mereciendo. Yo he desarrollado ya una técnica, tío, para. Te la suda y punto. No, no, que va, que va. Hago así una. Claro, como no te escuchan, tampoco puedes, no te da tiempo a bajar la ventanilla, pedir disculpas, que va. Yo lo que hago es que hago así. Con las manos, hago así como si estuviera rezando. Claro, claro, como si fuera Jesucristo ahí. Claro, con las manos hago así como si estuviera rezando. Y claro, ya entienden que estoy pidiendo perdón. Y ya más de uno se calla, se da cuenta y dice. Sí, yo también hago así. Este gesto. Claro, y más de uno. Hermano, amigo. Más de uno entiende, claro, más de uno entiende un que tengo educación bastante más que ellos. Y claro, ya dicen, hostia, este tío por lo menos tiene educación y está pidiendo perdón. Me voy a callar y voy a dejar. Claro, porque nos equivocamos, porque somos humanos y falibles. Claro, pero la gente no lo entiende. La gente se cree que ser falible significa que follas. Claro, mira, o sea, ese es follable. Ese es falible. No, eso es ser follable, eso es otra cosa. Bien, otro fallo, tío, otro fallo muy típico mental, de lo que dentro de lo que yo categorizaría como fallo o errores, grandes errores mentales. Y seguro que a ti te ha pasado, Fran, y estoy seguro que a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora mismo, ya sea a través de nuestra página o a través de la radio, ¿vale? Seguro que alguna vez le ha pasado en casa a uno más de una persona que te encuentras con una tía, normalmente suele ser con tía, no sé por qué, te encuentras con una tía de cuyo nombre o no quieres acordarte, como aquel hidalgo Don Quijote, de cuyo nombre o no te acuerdas o no quieres acordarte por alguna, no sé. El caso es que tú no te acuerdas de cómo se llama y vas en compañía de alguien de cuyo nombre sí te acuerdas, como por ejemplo tu esposa, tu padre, tu madre, tu mejor amigo, vas por la calle con alguien que conoces muy bien y sí, te encuentras de buena primera con una tía que te saluda y te suena la cara pero no te acuerdas del nombre. Sí. Y tú haces un ridículo espantoso diciéndole, mira, te presento a claro, mi mujer y te presento a... Y dices, hostia, ¿ahora qué hago? Pues, intento, digo, ¿qué hago? En estos casos... ¿Qué hago? ¿Qué coño en hago? En estos casos hay dos alternativas. O decir, mira, no me acuerdo tu nombre, perdona. Una amiga, no decir, mira, una amiga. Discúlpame. O otra vez lo... Mira, te presento una amiga. O si, claro, si hay inminente que decir, oye, se me olvidó tu nombre, ¿tú qué era? Dice un nombre que tú crees que es. Hostia, claro, tienes que jugar. Y luego, cuando te diga, normalmente cuando te fallas. Diga, cuando te diga lo que sea, dices, eso, coño, dices, eso. En Córdoba hay un tema muy recurrente que es... Cuando ves que no se acuerdan de tu nombre, yo muchas veces lo digo. Digo, sí, tú no te acuerdas de mi nombre, ¿no? Y todas las tías suelen decir, sí, Rafa, ¿no? Porque Rafa, Rafael claro, es un nombre muy común en nuestra en Córdoba, ciudad. En Córdoba, claro. Entonces, Rafa y Manolo. Tengo altas posibilidades de... Rafa, tú dices Rafa, Antonio o Manolo y seguro que acierta, ¿no? Y entonces, pues... 9 de cada 10 veces. Bueno, o otras veces, en situaciones que no hay por qué presentar, pasa de largo. Bueno, sí, hasta luego, te vas y evitas la presentación, pero... Hay que decir, oye, no te presentas a esa persona, no, queda... no porque te tengan a ocultar, es que no me acuerdo su nombre. Es que no me acuerdo. Yo nombre, lo digo. Claro, claro. No, no, pero claro. Vamos a llegar a un punto, tío, que me conoce más gente de la que yo conozco, tío, ya. Es cierto. Muchas es cierto, veces ya, a mí me pasa eso. A mí me pasa eso. A mí han llegado a pararme por la calle. Oye, tu voz me suena. O yo a ti te he visto por la tele, porque es verdad que salió muchas veces en Onda Mezquita. Sí, es verdad, es verdad. He salido mucho. Y además, de hecho, está en la página del blog, está puesto los vídeos. Y todo el mundo, oye, tú me suenas de algo, tal. Oye, ¿qué tal? Mira, tío, perdona. Y las películas porno también. Pues eso forma parte de mi oscuro pasado. Era joven y necesitaba el dinero. Bueno, no, pero ahora hablando en serio, tío, que te para muchas veces gente que no te acuerda de cómo se llama y hace un ridículo espantoso, pero no con la persona que te acompaña, sino con la otra, porque es que dices, tío, no me acuerdo de tu puto nombre. Y claro, y cuando lo que dices, ¿no? Es mejor ser sincero, porque como intentes acertar, no aciertas nunca. Pues dice, mira, esta es Sandra. Esta, mira, te presento a Sandra. Y dice, no, no, no, era Maripili. Dice, hostia, tío, qué ridículo. Eso pasa mucho, ¿eh? Sin embargo, de alguna manera, tú piensas que por lo menos el 50% del mérito te lo mereces porque de tu mujer sí te acuerdas. A la hora de presentarle, mira, te presento a Aurora, mi mujer. Y tú, tu subconsciente te justifica, como si eso fuera un acierto, acordarte del nombre de tu mujer. Eso no tiene ningún mérito, tío. Eres un puto capullo. En fin, eso pasa. ¿Qué más, tío? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí una muy buena, tengo una que te va a encantar. Dime, dime. Me he apuntado una en mi chuleta que te va a encantar. ¿A quién no le ha pasado alguna vez, tío? Un poquito de violín de fondo. Va, vale, vale. ¿A quién no le ha pasado intentar, cuando hay gente delante, intenta encestar una pelota, tío, intenta encestar algo, y no encestas, como haya alguien mirando, no encestas nunca? Hostia, verdad, tío. Nunca, mira, tío. Mira, mira, mira. Pum. No, no, es que no dices ni mira, ya das por hecho que la vas a encestar. Porque te están mirando y dices, hostia, voy a quedar de puta madre encestándola. Y claro, pum, la tiras. Y como te estés mirando, no entra, nunca entra. Ni la pelota de papel entra en la cesta, ni lo que tires, tío, nada. O cuando intentas emular a Michael Jackson, tío, intentas dártela de guay haciendo un movimiento así. Haciendo así, haciendo el chulo, haciendo una pirueta en el aire. Intentando emular a Michael Jackson en el vídeo de Smooth Criminal. Y nada, tío, no entra, no entra. ¿Por qué a Michael Jackson sí le entraba la moneda en el tragadisco ese, tío? En el tocadisco ese. Ya ves tú. ¿Por qué? Qué guapo, es Moonwalker de la película. Qué muy chulo. Qué detallazo eso, qué chulo. Y también el video musical de Smooth Criminal, ¿no? También es que es la hostia, ¿eh? Muy bueno. Es insuperable. Temazo. Cuando tira la moneda ahí desde el quinto coño, tira la moneda y entra. Pues claro, tú intentas imitarlo, pero claro, tú no eres Michael Jackson. Ese es el problema, es lo que se nos suele olvidar a menudo, señores. No eres Michael Jackson, por mucho que lo intente. Bueno, pues tú sabes, tío, un fallo que te va a encantar. ¿Cuál? Vamos a ver, tengo aquí varios. Hay uno, tío, que estoy seguro que todo el mundo hace. Que el, es muy de, el de emular a Michael Jackson. Que es muy ridículo, que es el siguiente. Estar en el autobús, sí, o en el metro. Pasa que nosotros aquí en Córdoba no hay metro y es menos frecuente. Bueno, pero yo viajo mucho. Y estar en el autobús, tío, el metro mucho. Y jugar a decir, no me sujeto y aguanto el equilibrio. Hostia. E intentas, tío, no. Eso. No. Y se ve intentar ahí, no me caigo, no me hace falta agarrarme. Eso me pasa. Intentas controlar el tema. Y al final te pegan hostia. Un frenazo, claro, por las leyes de la inercia. Te pegas al final, una claro, hostia. Te tienes que agarrar o te vas para adelante, claro, la inercia. Tío, eso me pasó a mí. Se una produce, vez. Claro, la fuerza de empuje hacia adelante es igual a la desaceleración sufrida por el de este. Es decir, por el autobús. La a mí eso me pasó, tío, en Madrid una vez. Pegué un la desaceleración es igual a lo que tú te vas para adelante. Entonces, claro, si frenas muy esto, pues tú pegas un traspiés para adelante. Por mucho Madrid. Que tú quieras. Mira, eso fue tremendo, de verdad, fue terrible, tío. Me pasó una vez en Madrid, en el autobús. Además, yo no estaba acostumbrado. Y me di cuenta de que en Madrid los autobuses van follados, ¿eh? Van follados. Van, pero es que van corriendo que se las pelan, tío. Y yo estaba acostumbrado al típico interurbano de aquí de Córdoba. Que te agarra y, claro, y si te hace el chulo, te quedas de pie así sujetando sin agarrarte. Y oye. Casi que no te cae, ¿eh? Ahora, en Madrid no lo intentes, que en Madrid es una hostia asegurada, ¿eh? Me pegué un hostión que no vea todo el mundo, tío, el autobús descojonándose de risa. Y allí, tío, rodando por el suelo de manera ridícula. En fin. Pues eso, bueno, del metro también, lo hace mucha gente. O sí. También intentar abrir o cerrar la puerta del garaje con una llave. Si tienes llave, intentas darle con el pilotito automático ese pim, pim, pim, le das al cacharro, intentas hacer así algún gesto guay, sacando el brazo por la ventana del coche o haciendo alguna pirueta, dándole así, te lo echas así por encima de la espalda, pum, sí, pum, sí. Le das y nunca aciertas, tío, nunca aciertas. Claro, es que es mejor cerciorarse en esos casos. Nunca aciertas. Luego también otra cosa que tú haces es intentar llevarte todo lo que necesites de la cocina al salón en un solo viaje. Se cae, se cae. Nada, eso es fracaso garantizado. Siempre se cae algo, ¿no? Es mejor dar dos viajes más tranquilos, ¿no? Claro, tío, claro. Claro, coño, ese es el castigo del avaricioso, claro, y del tío. Vago. Ese es el castigo dos viajes, mientras lo colocas tú de forma ordenada, pero es el reto, la cuestión es el reto. Sí, tío, porque claro, lo que te atrae es eso, te sube el subidón de adrenalina, decir, tío, seré capaz de llegar al punto de destino. Una cosa debajo del sobaco, una bandeja, todo cargado, pues otra no, cosa tío. Colgarle la oreja y en el caso de llevarlo todo. Nunca lo conseguirá, nunca lo conseguirá. Nada más que claro, en un alarde de chulería y proeza, dice, ahora me voy a llevar 12 cosas. En vez de 11, voy a intentar batir mi récord, voy a intentar batir mi marca. Y que ahora voy a meter también aquí un cuenco con nueces, o un cuenco con avellana. Lo voy a poner aquí también. Además suelen ser cosas que cuando se caen, se desparraman, tío, y ahí no hay forma de limpiarlo, ¿eh? No te creas que hay una cosa que se caiga y la recoja del suelo fácilmente. No, no, no. Siempre que se cae algo suele ser un vaso de cristal que se rompe en mil pedazos y aparecen trozos de cristal debajo de todos lados. Cuando vas andando en pantufla por tu casa, cuando ya te crees que la has recogido toda, ¡pum! Una viruta de cristal te la clava en el pie. En fin, eso es lo que tiene, amigo. Bueno, hay otra cosa también que te quiero preguntar, a ver si tú lo haces, ¿vale? Bien, porque es ridículo y creo que es un error porque yo creo que la gente se da cuenta. Es sí. Que tú tienes, atención, que esto se pone interesante. tan, tan, tan, tan. Está poniendo un poquito de la banda sonora de The Naked Gun, agárralo como pueda. Qué bueno, agárralo como pueda, qué gran película. Bueno, pues a ver si esto lo hacéis, señores. Qué grande Leslie Nielsen. Vosotros. Que tú, en el cuarto de baño, para disimular que vas a mear o, en su defecto, vas a hacer aguas mayores, deja el grifo de agua abierto para hacer ruido con claro, el, claro, para que el ruido se oiga amortigüe, agua, amortigüe tu defecación. El ruido de la meada. O tu meada, claro, claro, claro. Porque además, si no meas de pie y no hay jaleo también mucho, también van a suponer que meas sentado, que también es ridículo, ¿no? Si es una situación muy ridícula, mear en un váter ajeno, tío. Dices, ¿qué hago? ¿A que la sí, verdad yo? Es que queda muy ridículo. Es sí, lo peor, sí. Tío, meas sentado. Claro, eso, a ver, ¿quién no ha hecho eso, tío? Abrir mucho el grifo. ¿Tú lo has hecho? Claro, por favor, montones de veces, para que no se escuche, para amortiguar el ruido de tu meada, tu defecación, claro, o, está ahí, o incluso tu masturbación. O, por ejemplo, imagínate que es una cagada en dos tiempos, ¿vale? Claro, que claro. Viene... Que tienes que, porque muchas veces nos defecas todo y dice, aquí viene un apretón adicional, ya que estamos en mitad de la operación, esto lo rematamos. Claro, Chaca, claro. Y entonces, claro, dice, bueno, voy a abrir el agua para que parezca que me estoy lavando las manos, pero claro, cuando lleva a lo mejor 30 segundos, lavándote las manos ya es excesivo, ¿no? Ya es, claro, la gente coño, se da cuenta y dice, coño, este tío, si mira que se lava las manos, lleva ya media hora con el chorro de agua ahí cayendo. Lo con cual el entonces creo que es un fail, es un ridículo y aparte gasta sí. El doble de agua de tirar de la cadena y luego también de lavarte las manos ficticiamente. Y además todo el mundo sabe que has estado cagando porque has tardado 10 minutos, con lo cual, ¿sabes? O sea, que no sirve para nada, vamos. Es verdad que lo más gracioso de esta mierda con el papel higiénico y todo está relacionado con lo escatológico, con el hecho de que la gente excrete. ¿No te parece, tío? O eyacule. Porque es que, tío, dice, a ver, excretar, hay que hacerlo, tío. Excretar o eyacular, tío, son dos funciones necesarias pero ridículas al fin y al cabo. Bueno, tío, otra, ¿no te ha pasado? Esta es muy buena. Otro clásico. ¿No has intentado clavar alguna vez una puntilla y a base de pegarle martillazo se va deformando cada vez más? Claro, claro, claro. Y hasta que queda totalmente inútil e inservible. Claro, tío. Y al final no tienes que fácil, tirar. No es fácil, señores, no es fácil. O sujetarlo con dos dedos y te no pega se puede. En el dedo. Si te pega un martillazo, pero el problema ya no es que te pegue un martillazo, es que destrozas la pared y la puntilla, tío, porque le vas dando pom, pom, pom. Y claro, tú te crees, de alguna manera, tú te crees que se está clavando bien. Pero no, porque topas con un ladrillo que eso está hecho de hormigón, eso está hecho de, vamos, de acero, de titanio, una aleación de acero y titanio probablemente. Y no hay quien meta la puntilla, por mucho que le des, pop, pop, pop, eso no se clava. Y claro, se va destrozando poco a poco, se va desfigurando. Y es que al final la puntilla está inservible. Al final acabas cogiendo la puntilla, la tira, echa un 4, porque no sirve para nada y al final tienes que recurrir a... Para que tú veas, tío, que nosotros lo que tenías, siempre... Lo que tenías que haber hecho desde hace mucho rato. Mi niño que... estudia, mi niño no sé qué, mi niño los libros, mi niño buen sí, estudiante, coño, pero luego somos más torpes que la, que la candado, leche. Tío, claro, para caro, hacer cualquier cosa realmente útil. Nadie nos ha enseñado, tío, porque el sistema educativo está mal planteado. Y aparte que está plagado de mentiras. Que está, es otro bueno, tema ese que no otro tema. Algún día hablaremos del sistema educativo que no enseña nada más que gilipolleces, tío. La única que enseña cosas útiles es mi amiga María José Albarrán, que desde aquí le dedico esto. Curiosamente, la única... Curiosamente... Casualmente, que es la única que escucha esto. No, no, pero quiero decir que hace una cosa que me gusta mucho, tío. Y además es una cosa que ha traído nueva a nuestro instituto. Y desde aquí aprovecho para decirlo. Enhorabuena, María José, guapa. Que es que le enseña a los chavales a hacer debates orales. Trabaja mucho la oralidad en clase. Es decir, le enseña a defender, por ejemplo, argumentos, atacar a posicionarse en contra o a favor de algo, de un tema. Es decir, tío, eso se hacía en la Grecia clásica, coño. Eso era la dialéctica, tío. Era una de las grandes. Y eso ya desapareció del sistema educativo hace miles de años. Es una pena, tío, ¿por qué no se trabaja eso, coño? Es verdad, tío, por lo menos mis alumnos no saben, tío. No saben expresarse oralmente, no saben hablar en público, no son gente con capacidad de respuesta, de improvisación. Les falla eso, miserablemente, tío. Bueno, pues nada, María José Albarrán lo hace muy bien. Un beso desde aquí, enhorabuena, tía. Y bueno, más cosas. Una vez dicho bueno, eso... te puedo elegir algo, puedes elegir, que cuente algo relativo a los móviles o relativo también a la defecación. ¿Puedo elegir? Sí. A ver, repíteme cuáles son mis opciones. O sobre móviles o sobre defecación nuevamente. Por favor, eso no se pregunta, tío, la defecación. Defecación. Siempre. Defecación vale, siempre. Pues vamos a ver. Háblame de algo relacionado con la defecación. Cuando... Yo supongo que esto no soy el único que lo voy a confesar. Yo creo que eso no confiesa, soy el único confiesa, que cobarde. De estar defecando o sí. Estar ahí un poco en la inopia y tal, y no usar el WhatsApp. Cuando no había WhatsApp, porque ahora está sí. Con el móvil, ahora defeca y señorialmente, en vez de leer el periódico, pues haces check-in de tu Facebook, bueno, tu Twitter. Tío, pero vamos a ver, tu WhatsApp. ¿Hay alguien que todavía cague sin WhatsApp, tío? Yo no puedo. Claro, tío. Está... Hay alguien que... Yo, no se puede. Vamos a ver, es el momento que yo utilizo, sobre todo desde que... O el Facebook, estás ahí mirando. No se puede. Vamos a ver, desde que nació mi hijo, además, es que no me queda más tiempo, señores. No tengo tiempo. Mientras te fescas ahí tranquilamente. No puedo, o sea, yo el momento pues, en el cuando que cuando no existía esto... Que sepa, ya, te veo, para que lo sepa. Si alguna vez te llega un WhatsApp mío, que sepa que en ese cagando. Momento estoy cagando. Pues, es el único momento que tengo libre en el día para... ¿Vale? Vale, sí. Vale. Bueno, cuéntame. Pues cuando no existía eso, tío, está ahí, digamos, en un estado de trance ahí, y buscar, tío, caras en los dibujos de los azulejos, en la madera, tío. Hostia. Buscar pareidolia. Hostia. Buscar caretos, tío. Pareidolia. Que se llama pareidolia. Que pareidolia. Sería buscar, digamos... Eso lo dice mucho el mamarracho. El mamarracho es de la nave del misterio. En imágenes... El Ike... Sí, bueno, vale, muy bien. La pareidolia existe, que es... Pareidolia... La búsqueda, digamos, de patrones similares y de figuras que tengan sentido en tu mente, ¿vale? Estructuras que tengan sentido en tu mente. Y tú le das, dentro tú le das de forma, forma amorfa. Vale, muy bien. Pero que no se puede explicar un montón de misterios con pareidolia, coño. Es que hay cosas que existen de gordo. Claro, claro, y claro. Y no vamos a hablar de los misterios porque... Esta niña fue abducida con 8 años. Pareidolia, sí, posiblemente un... pareidolia. Tenía un chip implantado. Pareidolia. Tenía... Apareció hombre, con un chip... El chip se lo metió ella por el coño. Bueno... Lo construyó ella y se lo metió por el coño. Se le quedaron restos del vibrador, venga ya, hombre. Del, bueno, del vibrator. Así que los testimonios son abrumadores. Bueno, igual, es propaganda desinformativa. Basta, bueno, basta. Pero bueno, tío, deja ya de cagarte que, en Iker. Iker desinformador, no tienes vergüenza, hijo puta. Bueno, Iker, perdón, perdón, quiero decir. Basta, lo retiro, lo por retiro. Por favor. Lo retiro. Deja de insultarle. Hostia, venga, la verdad tío. Que esto me puede costar una querella. No, no, escúchame. Lo retiro y pido perdón. Así, lo he dicho, escúchame. Voy a otro epic fail. Mira, esto voy a salvarlo diciendo que era una declaración Iocandi causa, ¿vale? Es para hacer con finalidad humorística y tal. Qué bueno, Iocandi causa. Iocandi causa. Claro, claro, con objeto de hacer reír. Eso Iocandi. Es. Declaración Iocandi causa. Ahí viene jocoso, el adjetivo eso jocoso. Es. Te veo jocoso hoy. Compadre, qué situación más chunga me he metido. Pero todo. Iocandi causa, tío. Me he metido bueno. Una situación muy difícil de salir. Más difícil que meter un penalti con un globo. Esa no me la sabía. Esa más no difícil me la sabía. Que me con un globo. Imagínate más. La pata que tiene que pegarle al puto globo. Para que se huele la portería. Tiene que huele. Imposible. Qué bueno, tío. Es imposible. Me temperan con un globo. Es buenísimo. Se va tío. Para todos lados. Hostia, qué bueno, chaval. Bueno, vamos a hacer ese me lo apunto. Bueno, tío. Haremos uno de comparaciones, nos apuntamos. Para el próximo día. Y todo esto, tío, gracias a Iker Jiménez. Iker Casilla, ¿no? Iker Casilla, ¿no? Gracias Iker Jiménez. Jiménez, de la nave del misterio. Minabo es un misterio. Minabo es un bueno, misterio. Bueno, pues eso, que tú ves pareidolia mientras caga ahí una cara de todo el mundo, de un goblin, de un demonio, de un viejo, no sé qué. Claro, claro. Está ahí cagando viendo cara. En el suelo, es ridículo. Un gnomo, además suelen hacer cosas absurdas. Un gnomo con un gorro y un cigarro. Eso por favor. Eso es lo que tiene en un cuarto de baño. Un gnomo con un cigarro. ¿Quién no ha visto, tío? ¿Quién no ha visto alguna vez? Sí, ¿quién tío, no ha visto alguna vez mientras cagaba, tío? Un gnomo con un gorro y un cigarro fumando y el humo sale. A ver, ¿quién no ha visto eso, tío? Sí, una cosa muy rara, tío. Eso es que es un clásico. Y tú estás cagando mirando, imaginando cara en el suelo. Mira, es una calavera claramente. Clarísimamente. Estoy por hacerle una foto con el móvil y mandarla. De las caras de verme a cuarto en mi cuarto baño. Que me levante en el suelo. Porque dices, coño, ahora va a venir un tío aquí con una... Va a venir un tío acá a levantarme el suelo a ver si había un gnomo fumándose un porro debajo de mi cuarto de baño. En fin, bien. Tío. ¡Oh, madre mía! Bueno, uf, hostia, me está dando un yuyu, de tanto reírme. Qué bueno. Bueno, otra cosa, escúchame, relacionada con esto también. Otra cosa que también se hace de en el cuarto... También. Ah, de cuarto no, baño. Bueno, relacionada con el cuarto de baño, otra cosa que también se hace en el cuarto de baño, que es afeitarse. Sí. A ver, otro epic fail, otro gran error, tío, a quien no le ha pasado es que tú, por lo que sea, te quieres dar un toque de originalidad, quieres cambiar de look, y dices, voy a atreverme, me voy a hacer un corte en las patillas, o en la barba, o la perilla, voy a hacerme algo distinto, tío. Hoy me voy a dejar perilla, o me voy a dejar las patillas más largas y más finas. ¿Tú te has dejado perilla? Sí, sí, una vez, tío, porque se me metió un pelo para dentro en el bigote, se me infectó y me para salió... Para disimularlo. Y para disimularlo. Yo me he dejado un poquito de barba por me eso. Me salió una pupa, mira, de hecho es que me ha quedado hija puta, mira. Me, mira ¿eso? ¿Eso? Eso. Lo ve, mira, eso me ha quedado ¿ese para punto? Toda, me ha quedado para toda la vida ya, ¿no? Son lo ves muertos, aquí? Tío. Un pedazo agujeraco aquí, ¿lo ves? Vaya, tío. Pero para un agujeraco, ¿eh? En fin, su puta madre. Me he dejado barba por eso, bueno, porque salió aquí una muesca a continuación de la comisura del labio colorado que parecía el Joker, tío, de verdad. Qué horror, tío. Se me prolongaba el labio al final, tío. La sonrisa del payaso hecha con una navaja. Bueno, para lo que iba, que ¿quién no ha intentado hacerse algún diseño original, tío, en las patillas? Dice, me voy a dejar las dos patillas iguales. Y bueno, por cierto, cosa imposible. Cosa harto imposible. Porque todo el mundo sabe que dejarse las dos patillas iguales es imposible. Todo el mundo que se afeite lo sabrá. Isabel Pantoja, por ejemplo, también sabe esto. Claro, cuando intenta, se afeita las patillas, no le quedan igual. Bueno, esto era una broma, me la traía preparada de casa. Bueno, tío, con todo mi respeto a Isabel Pantoja y su vello facial. Bueno, para lo que iba, cuando tú intentas dejarte las patillas, tío, seguro que al final acabas retocándotela. Hostia, qué mal me ha quedado. Voy a intentar cortarme un poquito más de aquí, a ver si consigo igualarlo. A ver, pum. Oye, no. Al final, y empiezas a recortar un poco más, para igualar final, la otra, para igualar, claro, y te quedas sin patillas. Y al final te quedas sin patillas. Y parece un monger. Un mamarracho, claro, tío. Parece un mamarracho. Parece, claro, sin patillas de ningún tipo, tío. Dice, hostia, qué careto de pan. Se me ha quedado una cara de pan sin patillas. Una cara ahí horrible. Eso pasa, tío. No sé por qué, cuando intentas jugar con las patillas, te las cargas. Entonces, amigos, no juguéis con las patillas, ¿vale? Las patillas son una cosa muy seria. Bueno, me he contado tres en una. Iba a contar una, pero podemos pasar rápidamente, como es la de peerse en público en la confianza de que no va a oler mal. ¿Vale? Está en una reunión, te pega un cuesco y dices, no va a oler seguro. Tomando copas y tal, pero al final huele. Y todo el mundo, oye, claro, entonces... Hay dos alternativas. O rápidamente lo denuncias tú, para que siendo el denunciante, ¿cómo vas a ser tú? ¿Entiendes? Claro, claro. ¿Cómo ibas a ser tú? Aquí alguien se ha pedido. Si eres el denunciante, ¿cómo vas a hacerlo? Claro, dice, oye, tío. O hacerte algún, el long y decir, no huele. Y cuando los demás dicen, no huelo nada, y luego dice, ¡hostia, sí, ya me ha llegado! Claro, pero queda de puta madre, porque como lo has denunciado, dice, oye, hostia, aquí hay algún cabrón que se ha pedido. No, de puta, no rajéis. Aquí hay alguien que se ha pedido, claro, ha sido tú, cabrón. Pero de algún modo siempre, el que utiliza esa técnica siempre se le nota un poco en la cara que está mintiendo. Que está mintiendo, sí. Bueno, creo que es un clasicazo lo de, por Dios, que no se note, que no huela, por favor, que no huela. Pues que mientras más deseas que no huela, peor huele, ¿eh? Yo no sé por qué, pero es así, tío, es así. Madre mía. Oye, pues, y hay otra también, tío, que es clásico. La de, vamos a ver... Yo tengo una que me estoy reservando, tengo la última, me la estoy reservando para el final, ¿vale? Queda, bueno, pues, bien, nos quedan 9 minutos. 10 minutitos, mira, voy a contar una muy rápida, mira. Vale, yo es que me voy a contar con el móvil. Me estoy reservando una relacionada con el móvil también. Ahora con el móvil, en el WhatsApp, a ver si te la voy a reventar y hemos pensado lo mismo. No. Es que ahora han puesto arriba la foto de perfil y tú puedes, si pulsas la foto de perfil de la persona del WhatsApp, ves la foto que tiene. Sí. Y muchas veces por curiosidad, ¿dónde veranea? ¿Quién es? ¿Cómo está? No sé qué y tal, le da y ves la foto. Todo el mundo lo hace. Sí. Pero ahora han sacado una aplicación que es llamada a través de WhatsApp vía satélite. Oh, tío, eso pasa mogollón. Y tal, y entonces te envía una llamada de WhatsApp. Por eso recibo y tal, pues, un montón eso de llamadas. Eso es porque está tan cega que sin querer con el dedo porreto, pum, la han dado. Le dan a llamada. La han dado llamada. Ah, por eso era. Porque a quien se ha curioseado en tu foto de WhatsApp. Ha intentado verle, se ha equivocado. Oh, y como no comprende la función, la ha cagado. Dice, hostia. Llamada perdida de WhatsApp. Qué bueno, tío. Han estado viendo tu foto de perfil. No lo sabía, Frank. Y es una gran cagada. Y claro, ahora comprendo por qué recibo tantas. Si es alguien que no conoces mucho, por ejemplo, el típico error, una tía. Y sabes, esta tía, ve la foto que se ha puesto y tal, esta foto, esta, por ejemplo, que es en verano, que sale con poca ropa y va a ampliar. Voy a verla y voy a ampliarla. Se le ven las tetas. Bueno, pues le da y tal. Si te equivocas por lo que sea, la tía va a ver, escucha este. Y, claro. Porque se nota, ¿por qué? Porque si no sigues insistiendo, ya es que no tenía mucho interés en llamar. No, y que además... Huergas rápido y no vuelves a llamar. Claro, no. Es porque te has equivocado, has hecho un epic fail. Un epic fail. No, pero claro, y además, claro, te mosquea porque estás recibiendo una llamada a través de WhatsApp que casi nadie utiliza. Es inusual, claro. Es muy raro que para la gente que está en el extranjero. Es muy raro que te llamen a través de WhatsApp, es rarísimo. Para la gente del extranjero. De hecho, me han dicho que se come el ancho de banda que te caga. Me han dicho que eso consume... Claro, claro. La llamada es por internet, claro. Consume megas que te caga, así que no lo hagáis, ¿vale? Ese es un gran timo. Decía la gente, es gratis, ahora puedes hablar. Se acabó pagar, la gente ya, la gente miserable. Ya se acabó, tío. Bienvenido a la nueva era. Ya se acabó pagar factura de teléfono, una mierda. Entonces ya, a través de WhatsApp se puede hablar gratis. Es mentira. No, pero es verdad, tío, yo he recibido un montón de llamadas de WhatsApp. Ahora lo entiendo, Frank. Acabas de darle sentido a mi vida, tío. Bueno, pues me quedan un par de cositas. Mira, y por ejemplo, yo tengo una buenísima que la voy a dejar para el final. Sigue tú. Dispara, que yo estoy reservándome mi última bala para el final. Vale. Venga, voy a contar otra cosa del móvil. Que es que una cagada que cometí cuando tenía el 5110, tío, que solamente existían mensajes SMS, y lo voy a contar, y es una vergüenza y esto, y si por lo que sea, la afectada. creo que sé lo que es. La afectada, pues... creo que sé lo que es. Si la afectada lo escucha, pues le pido perdón y tal, y está totalmente solucionado. No creo que jamás escuche el podcast, pero bueno, la cagué y tal, y al fin y al cabo no pasa nada. Hiciste bien en dejarla. Si no escucha nunca, si nunca escucharía el podcast, hiciste bien en dejarla. Esa tía no te convenía. Lo que pasó, no. Era una aburrida. No, si es que la cagué de gordo. Resulta de aquí que me pregunta, ¿quién es esa que te escribe? Digo, esta es una que estoy ahí a ver qué pasa, a ver si se consuma o no la operación, ¿no? A ver si cae o no cae. Y pasó el tiempo, y entonces resulta que... creo recordar que... Me escribe Quique un mensaje desde el campo, tío, y me dice, Frank, ¿qué pasa? Dice, ¿has conseguido ligarte a la tía esa? Y yo le respondí, le dije, sí. Una sarta de guarrería. Digo, no, te dije, el mensaje era este. Una sarta. Digo, sí, digo, la verdad que hemos estrenado el apartamento de no sé quién, digo, como se merece. Digo, y aparte, y pongo al final, y lo siento mucho lo que voy a decir, que es una barbaridad, pero dije, muy bien todo, digo, y le puse aquí que es como mi hermano, un comentario de súper confianza. Sí, y le dije, tío, sí, lo era. Pero no la menea muy bien. No la menea muy bien. No, o sea, la menea muy bien. No la menea. No. Estamos hablando, escúchame, estamos hablando de esto del año 2006, ¿vale? ¿Qué hace dices? 10 años. Que va, tío. Esto fue en 2006, 2007. Que no, que va. Chaval, que va. 2007. Escúchame, Jame, no, mate. No. Luego te diré por qué sé que bueno, no. Bueno, ahora hablamos tú y no, yo. No, porque yo estaba con otra persona en sí, ese estaba con otra persona y yo todavía estaba estudiando posiciones, las dejé en 2008. No, tío, no. Sí, no, era 2007. Era bastante anterior a eso. 2006, 2007. Yo dije que no. Pero antes, bueno. 2005. Bastante antes. Vale, pues 2005. 2004, por lo menos. 2004, 2005, vale. Eso sí. Que teníamos el Nokia 5110, vale. Bueno, lo que iba. Sí, el Nokia 5110 era. Que fue una. Bueno, entonces, ¿qué como, pasa? Como un demonio. Como a esta chica le escribía había empezado con ella y le escribía mucho los mensajes, pues claro, de forma autómata, pues le envié ese mensaje a ella. Qué y cagada, entonces, cuando veo cagada, que se lo estoy mandando, tío, me entra, tío, por el cuerpo de un todo. Digo, hostia, ¿qué he hecho? Claro, claro. Y lo que hice fue, tío, lo único que hice fue llamarla rápidamente para ver si de algún modo la llamada interrumpía la llegada del mensaje. Lo cual impidió que lo viera, pero no que le llegara, total. Claro, claro. La llamo y dice, no, que estoy aquí en el cumpleaños de mi sobrino, y yo hablando con ella, prolongando la conversación lo más posible, hablando pego. Pero sabía que en el momento... Sin ningún objetivo, porque sabía que en el momento, en el momento que colgara estaba sería perdido. Mi fin. Como efectivamente sería, así. Como efectivamente ocurrió. Efectivamente ocurrió, claro. Y en esto, compadre, que... Qué ridículo, pero que me estoy acordando que yo también, yo en párate, un, que en es un que, intento, en un intento y llamé ayudarte... a dos amigos, Arsola y al Sergio. Llamo a Sergio y digo, Sergio, que me ha pasado esto, tío. Que le envío un mensaje que no sé cuánto. Me dice, tío, no, tienes que decir que era una broma. Que un amigo está que era una broma. Mensaje, que era una broma. Y tú la reenviado. Ese que... Imposible. Y llamo a mi amigo Alfonso Sola y me dice, Fran, esa trola no se la cree nadie. Reconoce que era un gilipollas y punto, y pide perdón. Claro, eso fue claro. Lo que hice, tío. Claro, que claro, pero si es que eso no tiene arreglo. Y pedí perdón. Eso no tiene arreglo ninguno, tío. ¿Y sabes lo que me contestó al rato un mensaje de SMS? Ponía, vete a la mierda. No, fría me he quedado. Vete a tomar por culo, Fran. Anda ya, y aprende. Te lo prometo. Anda ya, que aprenda. Ahora, que aprenda a menearla. Eso se olvidó, tío. Eso y... es lo que tiene que hacer, que aprenda a menearla. No, hombre, eso se olvidó y yo me llevo de puta madre con la chica, saludo y tal, y perfecto, está hablando de hace... Se lo merece, sin duda. Bueno, esta anécdota hasta que haya llegado hasta el final. Fijaros qué epic fail tan magnífico. Y tened cuidado con eso de los mensajitos, ¿vale? Y de hacer el tonto que... Con enviar mensajes WhatsApp a quien no debes, que es que sería el tema que te cae. Claro, claro, claro. Es sería que, mucho. Es que esto de, es que es muy... El móvil es un arma de doble filo. Tened cuidado con el móvil, ¿vale? Los móviles ya sabéis, bajo 7 candados. Tened bueno, cuidado. Te quedan bueno, un tío, par de minutitos, ¿vale? Sí, termino con mi última. Además, es una guarrada, siempre me reservo lo mejor para el final, es una guarrada. Por favor, y esto lo digo, no lo digo por experiencia propia, porque sabéis que yo estas cosas, yo no sé de esto, pero un amigo mío, nuestro amigo. Llamado Jai Joe Sabadú Jr. ¡Adiós, Jai Joe! Nuestro amigo Jai Joe. Nos contó una vez me contó que una vez intentó reproducir un vídeo porno en su móvil y claro, ¿qué pasó? Intentó poner un vídeo porno que le habían mandado y claro, el problema es que el volumen de ese tipo de vídeos suele estar muy alto y además como siempre empieza ya in media res, que se llama que en medio ya de... En mitad de la acción. En mitad de la acción. O sea, aquí no hay prolegómenos, nada de... Oye, vamos a discutir... No, no. Pero, o sea, ¿dónde se encontraba Jai Jai Joe? ¿En clase? No, no. Probablemente en el servicio intentando pelársela como un mono. Vale, vale. En el servicio intentando pelársela como un mono. Pero claro, reprodujo su vídeo porno y al darle al play... Sonó ya... ¡Oh! Claro, normalmente empieza ya con un grito. ¡Oh! ¡Oh! Claro, tú le das normalmente y lo que se oye ya es un grito y a grito pelado. ¡Ah! ¡Oh! Un grito... ¡Te caga! Un grito de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Intentó... Muy cantoso. Intentó disimularlo cantando. ¡Eh! ¡La, la, la! Subirse por encima del volumen. Porque ya era tarde, ya era tarde. Ya. ¡Ah! Todo el mundo... Claro, eso pasa alguna vez, claro, en la casa ahí, claro, efectivamente. ¡Ah! Claro, pero ya, pero había alguien que lo escuchó. Había alguien que lo escuchó y claro, hizo un ridículo. Pero bueno, claro, evidentemente yo no sé lo que se siente porque a mí nunca me ha pasado. Bueno, señores, y yo voy a terminar con el clásico fallo. Que para que no lo hagáis esta noche. Es decir... Acostarte a las 2 de la mañana, levantarte machacadito por la mañana con dolor de hueso ya el miércoles, decís, coño, hoy me acuesto antes. Y volver a acostarte esa noche a las 3 de la mañana siendo el gilipollas. Y te despiertas más machacado. Imposible. En un bucle, un círculo vicioso del que jamás eres capaz de salir hasta que llega el viernes y dices, Y aún así el viernes te acuestas tarde, tío. Claro, es la hostia. Claro, nada, así que intentad descansar y disfrutar y vivir de forma ordenada. Y aquí termina este podcast, tío, sobre fallos y situaciones ridículas. Que ha un abrazo, muy bien, que te tío. Quiero, hermano. Un abrazo, amigo. En directo, tío. Te tenemos quiero, una mesa por medio y, no, quiero, y no podemos. No llego, no llego. Pero bueno, igual, tío, igual. Ahora y aquí tenemos el tema este de situaciones absurdas y fallos, que es una fórmula tan abierta que nos da pie, como siempre, a hablar de todo lo que nos sale de los cojones aquí. Claro, cabe sí. Todo, cabe todo. Son fórmulas abiertas donde querido, cabe todo. Ya sabéis, queridos amigos, que el programa de Fran y Quique sirve para todo. Aquí cabe todo, ¿vale? Y, por supuesto, los que no pueden faltar son nuestros queridos amigos oyentes, de los que nos despedimos ya. Con la música de The Naked Gun, agárralo como pueda. Muy bien, tío, ponla de fondo que me mola. Gran temazo, ¿vale? Pues espera, un gran temazo, gran peliculón del absurdo. Que, chavales, que os queremos, que damos un beso. Saludos a los amigos oyentes, a los oyentes de Ahora 3J Radio. Y beso a todos. Y que nos vemos en el próximo programa de Fran y Quique. El universo de Fran y Quique. El universo de Fran y Quique. No lo perdáis. Nosotros, desde luego, no nos lo perderemos. Aquí estaremos. Un beso. Adiós. Adiós.